Buenas tardes, queridos hermanos. Yo soy Yeshua, o como algunos me conocen, Jesús. No puedo dejar de pasar esta oportunidad para conseguir comunicarme con un número más grande de humanos de lo que normalmente llego a través de la Escritura. Todos nosotros, la hueste celestial, ha dado bienvenida que Alexis haya encontrado una nueva forma de expresión. Y nosotros vamos a emplear esta forma de expresión para mandarles a todos ustedes nuestro amor. Nuestros mensajes fundamentalmente están dirigidos al despertar de la gente, a la toma de conciencia que la humanidad tiene que darse cuenta que no están solos. La humanidad tiene que empezar a abrir su corazón, mostrar su amor y su luz en este momento, especialmente a la Madre Tierra, que está pasando por lo que se llama el gran parto, y a toda la naturaleza, a todo el entorno que se ve afectado por ello. A los humanos que están pasando por situaciones difíciles debido a estos cambios de la Tierra, también les mando nuestro amor y nuestro apoyo. Ahora, quiero aclararles, para los que no están al tanto, que hay una cantidad de seres humanos que han decidido que no quieren seguir adelante con la Madre Tierra en la quinta dimensión, sino que prefieren seguir en tercera dimensión y por ello serán transportados a otro planeta de esa dimensión. Los que han decidido acompañar a la Madre Tierra son los que van a tener que enfrentar las situaciones difíciles, pero todos ustedes saben que cuentan con toda nuestra ayuda. El planeta está rodeado de naves, de naves de todos los confines del universo, lo que ustedes llaman extraterrestres, sí, porque no son de la Tierra, pero son todos hermanos de ustedes, porque todos y cada uno son hijos e hijas del Creador, y como tales ahora han venido a ayudar para salvar a esta hermosa estrella azul para que finalmente logre su cometido de llegar a la quinta dimensión. Anteriormente se ha intentado hacer esto, pero como la humanidad no estaba preparada, se falló. Pero esta vez sí, Gaia, la Madre Tierra, ha decidido que va a hacer ese gran paso junto con la humanidad. Por eso nosotros constantemente estamos emitiendo llamados a despertarse, podría decir. Llamados de luz, llamados de amor, para que ustedes sepan que no están solos, que están siendo acompañados en estos pasos. Pero para poder disfrutar de esa compañía, de esa ayuda, tienen que abrirse, tienen que sacarse las anteojeras, tienen que darse cuenta que la luz es la que prevalece sobre todo. Todos nosotros deseamos llegar cuanto antes a la famosa era dorada de luz y de amor. Y les comento, para vuestro interés, que muchos de los que ustedes llaman maestros ascendidos están bajando al plano terrestre. Hay varios que ya están caminando entre ustedes, pero ustedes no los reconocen, porque todavía no están suficientemente despiertos para ello. Yo, Yeshua, también voy a volver a pisar la Madre Tierra. También va a volver mi madre, María Magdalena, y en total se calcula que van a venir unos 150 o más maestros ascendidos que van a estar con ustedes. Van a estar con ustedes como gran ayuda. El primero de los maestros que ya está en el planeta, que ha bajado, digamos, el 19 de julio del año pasado, es el maestro llamado Tobías. Muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, porque es el Tobías que mismo figura en la Biblia. Él ha decidido dejar lo que ustedes llaman el otro lado del velo para encarnar. Está ahora encarnado como un chico de unos 10 años, llamado Sam. Es el nombre que se le da, por supuesto, no es el verdadero. Pero, sin embargo, el alma de Tobías sigue activo y sigue disponible para los que han sido sus estudiantes, como se los quiera llamar, si necesitan. Tal es lo que le pasó a esta canal anoche. Ella ayer estaba muy alterada y durante la madrugada se le presentó Tobías, como tantas otras veces en su vida, para aclarar las cosas y ponerlas en orden. Estos son pequeños detalles que yo les he querido suministrar a todos hoy. Fundamentalmente, dense cuenta que son profundamente amados. Son hermanos y hermanas todos. Todos somos uno y todos provenimos del Creador. Y en nombre del Creador y de toda la hueste celestial, les mando todo mi amor y toda mi luz. Yo soy Yeshua, o Jesús, o Esu Emanuel Sananda.